El trabajo desarrollado por la plataforma ha sido sobre todo de investigación. Lo primero que hicimos ante la desinformación y la opacidad de las negociaciones que llevaban las administraciones sobre este proyecto, intentamos exigir por la vía formal que nos pasaran informes de impactos a las administraciones, no obtuvimos respuesta. Y entonces lo que hicimos nosotros fue trabajar en esos informes de impactos de la manera más objetiva posible y con los datos que podíamos ir recogiendo. Casi todos, de hecho, esos datos los recogimos no de las administraciones públicas españolas, sino de Las Vegas Sands, de la página web de Las Vegas Sands y de medios de comunicación estadounidenses. Bueno, luego hablaré un poco de cómo las administraciones están tratando este tema, cómo nos lo están vendiendo y cómo nos están desinformando a propósito, evidentemente sobre todo para acallar mediante el chantaje de los posibles puestos de trabajo cualquier crítica social. Y ahora voy a pasar al por qué estamos en contra de Eurovegas. En líneas generales, sobre todo estamos en contra de Eurovegas por el modelo productivo que representa. Realmente lo que nos proponen con Eurovegas es incidir exactamente en el mismo modelo productivo que nos ha traído a la crisis. Eurovegas no supone más que más especulación sobre el suelo, blanqueo de capital, corrupción y algo que se me olvida, que no... Perdonadme, estoy un poco nerviosa, aunque me parezca este... Bueno, el hecho es que el modelo productivo que representa Eurovegas es exactamente, representa todo contra lo que estamos luchando. Es un modelo productivo socialmente injusto, económicamente nada equitativo, que no favorece para nada la redistribución de la riqueza, sino al contrario, y sobre todo que altera gravemente el medio ambiente de la ciudad de destino. También nos resulta curioso incidir en un modelo productivo que en Las Vegas, en el sitio donde se creó, está en declive. Ahora mismo la ciudad de Las Vegas es la ciudad con más paro de Estados Unidos. Tiene un 12% de paro. Una de cada 16 propiedades ha sido embargada por los bancos. Y el 60% de los ciudadanos deben más al banco por su hipoteca de lo que vale su casa. Esto nos suena sospechosamente. Pero a diferencia de aquí, lo que están haciendo en Las Vegas es intentar diversificar el sistema productivo, intentar salirse del sistema del juego y del ocio masificado, del turismo masificado. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Importar un modelo que ya allí sus creadores han considerado que está caduco. Nosotros lo traemos aquí. Ahora Sol va a pasar a hablar de la supuesta inversión y de los supuestos puestos de trabajo que va a crear Eurovegas, y luego ya volveré yo a entrar más en detalle. ¿Hay que ir a empezar o...? ¿Viste ese informe semanal? Vamos a ver. ¿No salió ni informe semanal? Pues como María os ha contado, lo que es el modelo productivo ya por sí mismo sería suficiente para que nos olvidásemos de este tema como algo brillante que nos va a sacar de la crisis. Pero bueno, como parece ser que aunque las críticas más importantes, o no las más importantes, sino las que más reflejo han tenido en los medios de comunicación, han sido... del estilo de que se va a saltar la prohibición del tabaco, que va a traer muchísima delincuencia, que va a aumentar la prostitución, más cerca, ahora, que va a aumentar la prostitución, nosotros sí que queremos centrar nuestra crítica y nuestra resistencia a este proyecto lejos de todos esos argumentos, que aunque bien pueden ser perfectamente respetables, no creemos que sea el meollo del asunto ni la parte más importante. ¿Cómo, perdón? Que te lo acerques más el micrófono. Que se acerque a la gente. O la parte más importante a combatir. ¿Por qué? Pues porque precisamente con los argumentos que se está tratando de sostener este proyecto es con los que queremos desmontarlo. Porque son mentiras, simplemente son mentiras. ¿Por qué? Pues porque lo más importante de todo esto, y por lo que la gente... pues puede prescindir de lo que le parezca bien o le parezca mal, es que debido a la grandísima crisis que tenemos, lo más importante en este momento es generar puestos de trabajo. Bien, Con respecto a los puestos de trabajo, se nos ha llegado a hablar hasta de más de 300.000. Las cifras van bailando dependiendo de la semana, dependiendo del político y dependiendo del medio de comunicación en el que se publiquen. Lo que sí tenemos claro es que Las Vegas Sands, en el total de todos los casinos que tiene repartidos por el mundo, no llega a los 36.000 empleados. Con lo cual, por mucho casino que levante aquí, es imposible que vaya a generar 300.000 puestos de trabajo. Después, la inversión. ¿Cómo podemos ser unos ciudadanos tan sumamente poco solidarios que hasta el alcalde de Alcorcón, que es, según las palabras dichas ayer en Televisión Española, católico confeso, no le gusta el jugo y no le gusta fumar, pues tiene que tragarse todos sus grandes principios morales para procurar de manera solidaria trabajo y bienestar a los madrileños? Bien, pues es que resulta que esos 17.000 millones de los que se habló en principio que iba a invertir Las Vegas Sands y que luego en un momento de calentamiento de boca el señor Adelson en Macao subió hasta 27.000, se han quedado en 2.000 millones. Sí. Y esos 2.000 millones resulta que van a ser invertidos siempre y cuando a través de los bancos se encuentren otros 7.000 millones. Bien. ¿Y quién va a apoyar esos créditos? ¿Quién va a estar detrás como avalista de esos créditos? La señora presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que no va a haber ni un euro de los madrileños en este proyecto, que no nos va a costar nada. Bien, entonces me tendrían que asegurar que no va a haber ningún banco español que vaya a dar préstamos para este proyecto, porque teniendo en cuenta que simplemente en el año 2012 los avales para la banca del Estado español van a ser de 258.000, no recuerdo el pico, millones de euros, va a ser muy difícil que si cualquier banco español está relacionado con esta inversión, la financiación no sea o bien directa o bien indirectamente sufragada por los ciudadanos madrileños y los españoles, por supuesto. Bien, eso en cuanto a la inversión directa, a la financiación para levantar esta aberración de macroproyecto. Pero no solamente es eso lo que nos vamos a gastar, no solamente hay que financiar el que se pongan los ladrillos horrorosos de este proyecto, sino que además de eso, el señor Adelson, aunque ha variado también mucho porque la desinformación es completa, ha exigido una serie de condiciones y entre esas condiciones de infraestructuras para posibilitar que esto sea viable. Bien, pues dentro de esas infraestructuras puede ir, todavía no lo tenemos claro porque no lo han declarado directamente, desde la expropiación de los terrenos, donde ya hemos visto que la especulación antes de siquiera empezar el proyecto es enorme. Metrovacesa creo que subía un 30% la semana pasada simplemente por ser propietaria de buena parte de esos terrenos. Pero bueno, con que se expropiase siendo en Alcorcón, por ejemplo, en esa ubicación, con que se expropiasen el 60% de los terrenos, el coste para las arcas públicas sería de 1.000 millones de euros. Esto solo es hablar de los terrenos. Si hablamos de lo que se ha pedido de ampliación y mejora de carreteras, de pistas de aeropuerto, de llevar hasta allí un cercanías, de alargar estaciones de metro, estaríamos hablando de otros entre 1.000 y 1.500 millones de euros. Y esto lo hemos calculado nosotros, pues a tiralíneas, imaginando que no hay que hacer ningún subterráneo, que no hay que pasar por encima de ninguna carretera, lo cual es completamente irreal, y con el BOE en la mano, es decir, no hemos hecho una... ya sabemos que en España todos los proyectos empiezan costando una cosa y se multiplican normalmente por 10. O sea que esto sería lo mínimo que nos costaría esto. ¿Quieres seguir tú con la parte fiscal? Bien. Con esto ya simplemente estamos entendiendo que si en todo el Estado español poner el copago sanitario en cuanto a la farmacia son 200 millones de euros que están causando ya tanto mal, pues podéis empezar a sumar 1.000 millones, otros 1.000 millones, otros 1.000 millones, y este señor va a poner 2.000. Realmente va a poner solamente 2.000. Nos vamos a gastar más de dos veces eso, y además podemos acabar pagando todos los préstamos, que ya sabemos cómo funcionan estas cosas, desafortunadamente, en países en vías de desarrollo, donde siempre llegan grandes empresas diciendo que van a hacer una maravillosa inversión y que lo único que dejan detrás es deuda. Esto en cuanto a la inversión y en cuanto a la financiación. Y le voy a pedir a María que venga a hablarnos de la fiscalidad, porque esto es lo que nosotros vamos a tener que pagar. Pero también hay muchas leyes que se pueden modificar y que al final va a hacer que dejemos de ingresar, que es una de las cosas por las que se supone y por las que están defendiendo las administraciones públicas el interés de este proyecto, ¿no? Bueno, yo creo que ya las cifras han dicho bastante. Eso es realmente lo que nos vamos a gastar. Entonces nosotros nos pusimos a mirar lo que va a aportar económicamente este proyecto a nuestro país. Si tenemos en cuenta todas las exigencias filtradas, como estamos insistiendo, que ha pedido Las Vegas Sands, que pasan por exención total de IVA, por 2 años de exención casi total de cualquier tasa estatal, regional y local, exención total de cualquier impuesto sobre el suelo, quiere una ley que le garantice ventajas fiscales durante 10 años, quiere que se le autoricen las licencias sin concurso, porque como sabéis, para, bueno, no sé si lo sabéis, en nuestro país para montar un casino tiene que abrirse un concurso público, cosa que con Las Vegas no va a pasar. Quiere también cambios en todos los impuestos. Realmente es que la lista es bastante aburrida. Nosotros lo que hemos hecho ha sido mirar lo que realmente tributaría Las Vegas con todas estas exenciones. ¿Se me oye bien? Sí. Las Vegas Sands, en sus 6 primeros años, en su primera fase, tributaría un total de 1.800, un poquito más, de 1.800 millones de euros. Si nosotros de las arcas públicas ya tenemos que poner 2.000 millones de euros en infraestructuras, evidentemente en esa primera fase las cuentas no salen de ninguna manera. Sí que es verdad, podemos decir, y después de estos 6 años sí que empezaría a dar beneficio. Pero el señor Adelson y Las Vegas Sands lo que dicen es que este proyecto se aprueba por fases de 6 años. Si en esta primera fase él no tiene un retorno de su inversión del 20%, o sea, él tendría que recuperar el total de su inversión en 5 años, y si no lo obtiene, cesa, o sea, paraliza la continuación del proyecto. No suena fraude. Realmente es un retorno muy, muy difícil de conseguir. Un retorno, de todas formas, que tendría que estar garantizado de alguna manera por el Estado. O sea, él no perdería en ningún caso. Y nosotros con lo que nos encontraríamos es, una vez más, con una megaconstrucción vacía en mitad de la Comunidad de Madrid y con una pérdida absoluta de dinero de las arcas públicas, porque todas esas infraestructuras quedarían inutilizadas, sin absolutamente ningún uso, en mitad de Alcorcón, de Paracuellos o de la ciudad que finalmente decidieran construirse. No vamos a entrar mucho, porque como era una charla de economía, pero a nivel medioambiental, también tenemos un informe y realmente las cifras también son escandalosas. Porque Eurovegas lo que supone es que los recursos, que cada vez son más limitados, vayan a las mismas manos de siempre, a la élite financiera. El agua que hay es el agua que hay, no nos la podemos inventar. Si Eurovegas se pone en marcha, se gastaría el mismo agua que ahora mismo gasta una ciudad como Alcobendas. O lo que es lo mismo, el caudal ecológico del Jarama de un año. Y el Jarama es el río del que la Comunidad de Madrid tira en periodo de sequía. Entonces tendríamos un problema grave con el agua. Seguramente en Eurovegas no faltaría nunca el agua. Y a nivel de electricidad, Eurovegas gastaría exactamente lo mismo que una ciudad como Zaragoza. en electricidad. Solo las 18.000 máquinas tragaperras que quieren traer gastarían lo mismo que una ciudad como Majadahonda. O sea, como sabemos, realmente los recursos, si los ponen en un sitio, nos los quitarán a los ciudadanos. Y luego, sobre todo, ya voy a dejar los numeritos, lo que queríamos incidir ahora más realmente es en el cuestionarnos el por qué tanta contrainformación. O sea, lo que estamos asistiendo en estos meses realmente es primero Corcón, luego Valdecarros, luego Paracuellos, el Delta del Llobregat, al principio de todo salió el Molar, hablaron hasta de Marina Do. ¿A qué juegan? A lo que han jugado hasta la semana pasada, hasta hace dos semanas, fue a una representación absurda de competitividad entre Barcelona y Madrid, también destinado a que solo se hablara de esa lucha entre Barcelona y Madrid y así acallar cualquier información del tipo de la que nos estamos presentando nosotros que pudiera salir y acallar cualquier crítica social al proyecto. Y luego los bailes de cifras. Primero empezaron con 300.000 empleos, pasaron a 15.000 empleos y ahora han vuelto a los 260.000. De las cifras de inversión ya os he hablado Sol. Realmente creemos que si este proyecto es bueno para la ciudadanía, si es tan bueno como nos presentan, si realmente nos va a sacar de la crisis, ¿qué problema tienen para dar datos claros? ¿Por qué no nos contestan? ¿Por qué no nos dicen qué va a suponer el proyecto? No hay ni un dato claro. Y lo único que hacen es intentar confundirnos y desviar la atención hacia los debates que a ellos les interesan. Ahora mismo, si os dais cuenta, las únicas voces en contra que salen hablan de la ley antitabaco. Evidentemente, y por lo que representa de injusticia social, sería absolutamente injusto que dejasen fumar en Eurovegas y no lo hiciesen en otros sitios o en otro tipo de empresarios que quisieran tomar la libertad de decidir dejar fumar en su establecimiento. Aparte de que se atentaría hacia la salud pública de una manera, o sea, se ha avanzado y lo que haríamos sería retroceder. Pero con todas las exigencias que pide Las Vegas Sands, las exigencias, por ejemplo, como os he contado en materia tributaria, realmente lo que hacen es desviar que todos hablemos de qué horror que modifiquen la ley antitabaco. Y que solo hablemos de que Eurovegas va a modificar la ley antitabaco y que ahí se acabe nuestro discurso. Todo es tendencioso y los medios de comunicación los tenemos en nuestra contra. Sin ir más allá, ayer salió un reportaje en Informe Semanal al que nos llamaron a varias personas de la plataforma para colaborar, para ser la voz en contra. Estuvimos una hora y media con ellos y que nos hemos encontrado una aparición completamente cortadas nuestras palabras de manera tendenciosa de 10 segundos en un reportaje que lo único que hace es decir, sin absolutamente ningún rigor periodístico, lo bueno que es Eurovegas. La misma pregunta me hago, ¿realmente por qué nos lo quieren meter con cucharilla? Si tan bueno es, no tendríamos ningún problema en aceptarlo. Pero claro, ¿quién se va a enriquecer con Eurovegas? Está claro que la ciudadanía no, os hemos dado las cifras. Entonces, ¿quién se va a enriquecer? Los de siempre. Como ha dicho Sol, Metrovacesa subió en bolsa ya en el momento en el que se empezó a comentar que podría ser Alcorcón el destino. Pero no solo Metrovacesa, subió el Banco Santander, subió el BBVA, en el momento en el que Eurovegas se anunció que si se construía iba a ser en la Comunidad de Madrid. O sea, nos da que los beneficiados van a ser los mismos de siempre. Y luego el otro gran beneficiado, el señor Sheldon Adelson. ¿A quién estamos dando la bienvenida? ¿Realmente a quién estamos recibiendo con una alfombra roja en nuestro país? A una persona que tiene 3 causas abiertas en Estados Unidos por presunto blanqueo de capital, por presunta incitación a la prostitución y sobre todo, y lo que es más sospechoso, por presunto soborno a los gobernantes en Asia. En alguna declaración, el señor Sheldon Adelson, como es tan millonario y está por encima del bien y del mal, no tuvo problema en decir que su operativa habitual era comprar políticos donde quería invertir. Y sabemos que aquí nuestros políticos, desgraciadamente, se venden fácil. ¿Y quién es más el don Adelson? Es una persona que financia no solo el Partido Republicano estadounidense, sino que financia el Likud, la extrema derecha israelí, que financió parte del armamento que fue a la guerra de Irak y que está realmente interesado en que se haga un conflicto armado con Irán, que para eso quiere comprar al Partido Republicano ahora mismo. O sea, es un hombre que su único propósito es la guerra. ¿Y cómo gana dinero este señor? ¿Cómo gana dinero Las Vegas Sands? Realmente no es que digamos que Las Vegas Sands está asociada por la mafia por las películas de Las Vegas, es que es un hecho. La manera que tiene de operar Las Vegas Sands y la manera que tiene de ganar dinero, lo mismo donde gana dinero, es en Macao. Ah, perdón, ¿se me oye? Sí, sí. Ahora mismo él donde gana dinero es en Macao. ¿Cómo gana dinero? Él realmente el negocio local no le interesa en lo más mínimo. Él trabaja a través de una serie de personas que se llaman junkets. Son una especie de intermediarios que funcionan como en las subastas de arte, que no va el millonario, sino que va un representante a levantar la mano. Los junkets lo que hacen es buscar personas que tienen grandes fortunas que en teoría se las quieren jugar. ¿Por qué se las quieren jugar? Porque necesitan blanquearlas. Yo le doy al junket 1 millón de euros, el junket va al casino, se lo juega, en principio los pierde, acaba recuperando 800.000 euros blanqueados. Y el casino se queda con 200.000. Una parte de esas 200.000 se los lleva el junket. Es un negocio redondo. Y así es como se gana dinero. Si el señor Nelson no va a tributar y la mayoría del dinero la gana blanqueando, efectivamente, aunque solo sean 6 años, el negocio de Eurovegas es redondo. Evidentemente, para hacer esto necesita hacer una zona franca. Necesita tener muy poco control por parte del Estado ni por parte de absolutamente ningún tipo de cuerpo estatal de seguridad. Él necesita tener libre un cuartel general con libre salida de capital, salida y entrada de capital. Yo creo que al final, de Eurovegas también se podrían hablar muchísimas más cosas. Evidentemente, a nivel social también se podrían hablar de muchas más cosas. Lo que pasa que, bueno, es un tema delicado en el que preferimos no entrar. Pero yo creo que Eurovegas realmente no nos interesa a ninguno y a ninguno. Les interesa a 4, a los políticos que están poniendo la mano, a Sheldon Adelson y a todas las mafias internacionales que lo que van a ver en España es un sitio donde blanquear dinero. Y sabemos que los sitios donde se blanquea dinero, en el territorio no se queda absolutamente nada de ese dinero, aparte de ser un dinero manchado con sangre normalmente. Entonces yo os pido a todas y todas que difundáis este mensaje, que vayáis a nuestra web a mirar los informes que tenemos hechos, es www.eurovegasno.blogspot.com, y que Eurovegas no. ¿Ha llegado el momento? Sí, yo quería comentar cómo este proyecto ejemplifica muy bien la fase actual del capitalismo en que vivimos, porque realmente es como nos plantea justamente ese modelo al cual nos está dirigiendo este neocaciquismo, que realmente no es ya ni liberalismo, ya es neocaciquismo total. Es volver 100 años atrás. Volver 100 años atrás, pero con todas, digamos, las tecnologías que plantea pues las nuevas los nuevos conocimientos en materia económica. Es crear estos son los nuevos paraísos fiscales. Ya olvidaros de las Islas Caimán y todo lo demás. Olvidaros incluso de los bancos como Suiza o aquellos en donde había que desplazarse no sé qué maneras y obtener, digamos, beneficios de carácter internacional. No, ahora simplemente tienes que ir al casino. Simplemente al casino y ya puedes blanquear los capitales que hagan falta. Porque entre otras cosas, y eso ha sido denunciado no solamente en Economía Sol, sino que viene siendo denunciado por organizaciones durante décadas. Y es como los paraísos fiscales, el dinero negro, es el lubricante necesario del capitalismo. No existiría capitalismo en los términos en que lo conocemos y en que lo conoceremos dentro de poco sin este dinero negro circulando y estos mecanismos de la lavandería que se han venido instaurando en los últimos 50 años. O sea, es fundamental para el capitalismo tener estos paraísos fiscales. Lo que pasa es que, claro, al fin y al todo lo que era la legislación antiterrorista, la legislación antinarcotráfico y todo este tipo de legislación, pues choca tremendamente con estos paraísos fiscales, con los paraísos fiscales tradicionales, con lo cual ahora se requieren unos nuevos paraísos fiscales con una normativa apropiada, muy, digamos, acorde con la necesidad que se plantea, pero con unas fuerzas del orden absolutamente privadas. O sea, allí no va a entrar ni la policía, ni por supuesto, ni la policía anticorrupción, ni los fiscales, ni los inspectores de Hacienda, nadie que detecte algún tipo de autoridad de carácter público, digamos, entre comillas, porque ya sabemos para qué sirve en los poderes públicos y el control, ¿no? Sino ahora va a ser absolutamente en fuerzas creadas a despeso, a todo, para la protección de estos blanqueadores, las que estén funcionando en este tipo de lugares, ¿no? Pero además con una normativa laboral, social y obviamente con la extracción y la depredación de todos los medios naturales, ecológicos y tal a su alrededor. O sea, es el todo, o sea, son las cúpulas y las burbujas y ejemplifican muy bien el capitalismo que nos están proponiendo. Es el nuevo modelo. Y nada mejor que este proyecto para decir, este es el futuro que nos quiere vender el Partido Popular y esta señora, desde luego, y todo este modelo que nos están vendiendo. Meli. Bueno, buenas tardes. Lo que han contado aquí, bueno, lo que estamos en esto lo sabemos. Lo que yo me pregunto, la cosa es grave, bastante grave, porque hablaba de cambiar la ley antiterrorista, tanto que se hizo a partir del 11 de septiembre, que bueno, que había mucho que hablar porque se provocó eso, que tanto que están con la ley antiterrorista, tanto como hablan aquí, la van a cambiar porque evidentemente estamos hablando de terrorismo encubierto. Este señor ya lo acaba de decir María, en cómo gana el dinero. Es realmente una mafia de gásteres que van a intentar, van a traer prostitución, pero claro, no la persona que se quiere meter voluntariamente, eso habría que verlo. El tema del tabaco, que me parece bastante gracioso, la que leía el año pasado, no soy fumador, pero sí me parece bastante, bastante, vamos, contradictorio en la persecución que tuvieron hacia los fumadores, enfrentándolos hacia los no fumadores, ya lo quieren cambiar otra vez porque este señor le da la gana. Y esta señora también, la señora Esperanza Aguirre, que es también paradigma de la mafia. Y lo siento, no me escondo en decirlo. Esta señora es una mafiosa, representa a la mafia en sí. Lo que me cabrea, lo que me disgusta, es que seamos tan poquito o nadie dispuestos a plantar la cara. Y que cuando salimos a la calle salimos cuatro gatos. Y encima nos reprimen, ya nos mandan a la policía, que tampoco se impartía el enfrentamiento, y más con lo que acaba de decir, lo que estaban diciendo, bueno, yo lo sabía, hace tiempo, a lo mejor no me he dado cuenta, pero vengo a enlazarlo con lo que acaban de decir. La señora Esperanza Aguirre dijo que quien necesitaba seguridad es que lo pagase. Con lo cual, a los antiturbios que se están metiendo ahora mismo para reprimirnos, lo meten para una mala imagen de la policía, de la fuerza de seguridad, y no lo estoy defendiendo, sino ponerme en un plan neutral. Porque si este señor viene aquí, gente como este viene, habrá falta policía para controlar, porque la policía que puedan hacer algo. Eso no va a ocurrir. Entonces van a cambiarlo. Con lo cual, quiere decir que tenemos que tener cuidado con lo que está viendo, o poner de una forma bastante rotunda contra todo esto, lo que yo propondría, y yo me pregunto eso, ¿qué cantidad somos? Porque todo lo demás no le puedo hacer ninguna pregunta, porque como no sabe qué es la galería, porque bueno, ya lo sé, lo que hay. ya sé lo que está viendo. CaixaBank a tener, me refiero. Blanqueo, efectivamente un blanqueo de dinero mucho más directo. No creo que vaya, están vendiendo la idea, engañando a la gente de todos los sitios, de que van a crear. Primero dijeron 200,000+ puestos de trabajo, ahora creo que han bajado. Resulta que iba a hacer una inversión total. Ahora resulta que solo es el 25%. El 70% y tanto, el 80% lo vamos a pagar en nuestro bolsillo. Por supuesto, con más recorte, endeudándose más el Estado, a costa nuestro. Entonces, no lo sé, si lo seguimos permitiendo, pues... En fin, no quiero decirlo, pero bueno, pero creo que se sobreentiende. Nada, solo quería apuntar una cosa más. Realmente de lo que estamos consintiendo con esto, en realidad llevamos consintiéndolos bastantes años, porque nosotros lo que hemos hecho en cuanto a las modificaciones legales es... Ha habido modificaciones legales en los últimos años, sobre todo en la ley del suelo, que lo que han hecho en la Comunidad de Madrid es dejar el terreno más fácil para que venga Eurovegas. La propia ley de amnistía fiscal beneficia y va un poco en el camino de la modificación de la ley de blanqueo de capital que pide el señor Adelson. Y la última reforma laboral fue muy aplaudida por Las Vegas Sands Corp. Dijo que España iba en el camino de su manera de ver la vida laboral, la vida de sus trabajadores, porque como sabéis no admiten la sindicación de sus trabajadores y tienen unos grandísimos recortes en derechos laborales. De hecho, nos llamó la atención que encontramos un artículo de que en Macao los trabajadores de Las Vegas Sands son los trabajadores más infelices. Y no estamos hablando de trabajadores infelices en España, que también hay muchos, es que estamos hablando de trabajadores infelices en China, en un país donde los derechos laborales son casi nulos. Nos venden este proyecto con un supuesto número de puestos de trabajo que es muy, muy, muy, muy cuestionable, como ha dicho Sol, pero es que además no nos hablan de la calidad de esos trabajos. Realmente son trabajos esclavos. Y lo que nos preocupa también es que eso siente un precedente y que ya cualquier empresa que venga a poner sus negocios a España pida exactamente las mismas condiciones que le vamos a dar, sobre todo en materia laboral, al señor Adelson, que tampoco va a pagar la seguridad social, por supuesto, faltaría más. Y ya no solo las inversiones extranjeras que vengan, sino que todas las grandes multinacionales que ya operan aquí van a querer las mismas condiciones que quiere el señor Adelson. O sea, realmente si se acepta, si dejamos y si ellos siguen con su intención de construir Eurovegas, es que Eurovegas va mucho más allá. O sea, realmente sienta un precedente que va a modificar a nivel nacional, sobre todo las relaciones laborales, por supuesto las económicas. Bueno, quería añadir un par de cosas a lo que ha dicho María sobre el empleo o supuesto la calidad de empleo que nos puede dar esta empresa. Y es interesante como al principio hablaron de 260,000 trabajos directos y indirectos, creo que eran 260,000 indirectos más 150,000 directos, y esto ha ido bajando como han comentado. Anoche en el programa de informe semanal tuvieron un reportaje sobre este proyecto muy poco objetivo desde mi punto de vista. Hablaban totalmente a favor del proyecto, pero bueno, una cosa que tenían eran los datos de empleo y decían cuando está todo terminado serían como 15,000 a 20,000 puestos de trabajo, que es un 10% de lo que hablaban al principio. Y en la primera fase hablan de 6,000, que es mucho menos. Y entonces me parece mucho que no tiene mucho sentido hacer todos estos cambios a las leyes para esto, que son pocos puestos de trabajo. Bueno, un par de cosas que leí buscando en internet sobre esta empresa en los Estados Unidos es que Cuando se construyó el casino The Venetian en Las Vegas en el año 1999, hubo un problema, que Las Vegas Sands contrató un montón de empresas para hacer la construcción y todo eso, y parece que no los pagaron. Todavía sigue siendo causas abiertas para que las empresas subcontratadas pueden conseguir que las Vegas Sands se pagan. Entonces, y el truco que utiliza Sheldon Adelson es que compra a los políticos y compra a los jueces para que si se lleva al tribunal, pues muy raras veces las cosas van a favor a los denunciantes. Y otra cosa que, bueno, pensamos que conseguimos uno de estos 6.000 puestos de trabajo que van a salir mal pagados, no tenemos derechos laborales, no podemos ser parte de sindicatos, pero bueno, imaginamos que hacemos horas extras para la empresa, pues ojo. También hace un par de años salió una causa de unos empleados de Las Vegas Sands en Las Vegas que denunciaban que la empresa no había pagado sus horas extras. Bueno, tuvieron una... En la revista Rolling Stone hay un vídeo de una reunión entre los abogados de los trabajadores y Sheldon Adelson y los de Las Vegas Sands para intentar negociar un acuerdo sobre el pago de las horas extras. Cuando las cosas en la negociación se ponen un poco difícil, Sheldon Adelson invita a su guardaespaldas, que es de Mossad, es un ex agente de Mossad del ejército de Israel, que entra en la reunión con su arma, tiene su arma ahí, apuntando al abogado de los empleados, y por supuesto tienen que terminar la reunión. Y esto ha pasado muchas veces y todavía no han llegado a un acuerdo. Entonces, claro, en Las Vegas supongo que es legal llevar una arma a una reunión de negocios, pero bueno, como están cambiando las leyes aquí para complacer a este señor, puede ser que dentro de poco también es normal en España. Bueno, no, solo quería decir esto, pero es muy alarmante. Bueno, sí, es alarmante, sí. Bueno, ¿y cómo expresamos todo esto? Qué desgracia, iba a hacer un programa en Informe Semanal hace tiempo con gente que tenía las ideas claras. El cambio en Televisión Española ha determinado que la nueva gente que ha hecho ese programa ha hecho la basura de la que comentáis ayer. Bien, yo quería hacer dos cosas, dos pequeños comentarios. Uno de carácter económico. Se habla de lo maravilloso que va a ser que tengan tantos casinos, tantas salas de hacer convenciones, pero muchas veces no se habla de que las cosas son limitadas. Es decir, en Madrid hay salas de convenciones, en Madrid hay otros muchos lugares de ocio que de alguna manera Las Vegas no viene a crear solamente riqueza de este tipo nueva, sino que viene a absorber actividad que en estos momentos se están desarrollando otros que probablemente tengan problemas económicos. De eso no se habla. Y es necesario hablar también. O sea, es verdad que va a tener tantas salas. Bueno, pues esas salas, ¿quién va a ir a esas salas? ¿Van a venir solamente extranjeros a ellas? Probablemente habrá también una competencia que irá en perjuicio de empresas que se dedican a ese tipo de cosas en estos momentos. Y ese dato tampoco se da nunca. Y el segundo asunto es este de la modificación legislativa. Porque claro, quienes hace 300 años venimos diciendo, porque éramos jóvenes entonces, que efectivamente las leyes las hacen las clases poseedoras del Estado, pues eso podíamos generalizarlo y dar datos, pero es que el hecho de que Esperanza Aguirre dijera ella, no un rojo denunciando el carácter de clase del gobierno, sino que ella diga, modificaremos todas las leyes que haya que modificar, es tal expresión perfecta y pura de lo que significa la vileza antidemocrática de un gobernante, que yo creo que eso deberíamos de repetirlo por todos lados. Es que ya lo dice ella, no es que lo vayamos a decir los del 15M o otros, o en fin, o sindicatos de clase que ven. No, no, es que ella ha dicho eso. Y eso es brutal. Es brutal que un gobernante pueda decir que modificaremos las leyes para adaptarlas. Es que esto es lo que hablábamos despreciativamente, y la verdad es que hoy tendrán que hablar despreciativamente de nosotros, de aquello que se llamaban las repúblicas bananeras de Centroamérica, en donde venían, eran gobiernos títeres, que es lo que tenemos de los poderes norteamericanos, y las empresas modificaban esas legislaciones. Este es lo que tenemos aquí. Es que la Pegasán viene a España y no va a Alemania o a otros países con democracias consolidadas. Es un ataque tan brutal a la democracia que debemos darle también esa orientación en nuestras futuras luchas contra estos sinvergüenzas. Sí, bueno, es que los datos son muchos y los folios que tenemos escritos son muchos, pero ya que Manolo ha hecho alusión a esto, sí que queremos decir que lo tenemos aquí en uno de los informes y os leo el párrafo, que es que en los últimos 5 años la facturación del segmento de los casinos en España ha caído desde los 500 millones de euros en 2007 a los 290 con los que cerró el ejercicio 2011. Que según los datos de la Asociación Española de Empresarios de Casinos, la situación parece ser tan poco halagüeña en el sector que los dos casinos autorizados de la Comunidad de Madrid que hay, que son el de Torrelodones y el de Aranjuez, cada uno de ellos ha hecho un ERE, ¿vale? El casino de Torrelodones, en el que trabajan 540 trabajadores, despidió a 36 empleados en abril, ¿vale?, por una caída de ingresos del 45% declarada en los últimos 3 años. Esto es la reforma laboral, que se lo ha facilitado bastante. Y por su parte, la empresa que gestiona el casino de Aranjuez va a hacer un ERTE, una regulación de empleo temporal, para los 190 trabajadores, ¿vale? Después, si nos metemos, porque puedes decir, bueno, no solo hay casinos, pues vámonos a los bingos. Si descendemos a los bingos, el de Parque Sur, el Copacabana de Móstoles y el Gran Vía han cerrado llevándose 100 puestos de trabajo en este mismo año. O sea, que Manolo, tienes toda la razón. Es que no existe. Después quería retomar, ya que tengo el micro, lo que ha comentado Liliana sobre el ejemplo paradigmático que supone esta empresa y este proyecto en España sobre lo que es el neoliberalismo salvaje, que ya ni siquiera se puede apodar liberalismo, ¿vale? Y aprovechando la foto que ha hecho del señor Sheldon Adelson María antes, pues apuntar algunos datos más. El señor Adelson es ese gran empresario que es el modelo de emprendedor que nos están vendiendo a todos y que parece ser que es que en España pues no hay, somos unos inútiles, ¿no? Este señor cree tanto en la libertad de empresa y es tan innovador que esos 100 millones con los que ha subvencionado la campaña de Gingrich, el candidato republicano, convirtiéndose en el máximo, la persona que más dinero ha puesto ahí, ¿vale? Con esos 100 millones, lo que se quiera ahorrar, y así ha hecho que se meta en el programa del Partido Republicano, son 2.000 millones en impuestos. O sea, cuidadito, que tonto no es, vamos. 2.000 millones en impuestos, pero la cosa no se quede ahí. Cree tanto en la libertad de empresa que otra de las condiciones que ha hecho que vayan dentro del programa del partido es la eliminación o la prohibición del juego por Internet. Es decir, a ver, aquí hay libre empresa para mí, no para los demás. Yo os iba a contar algo más, pero se me ha ido. Suficiente. Bueno, solo quería apuntar una cosa muy, muy contradictoria de la que me enteré. De hecho, creo que ni se lo comenté a los compañeros. Es que no me acuerdo quién me lo contó. Tanto el casino de Aranjuez como el casino de Torrelodones, ante el anuncio de Eurovegas, han pedido que se les ceda una sucursal en el centro de Madrid. Y de hecho, ya por lo visto, tienen uno, el de Torrelodones, un espacio en la Castellana, y otro, el de Aranjuez, un espacio en la Gran Vía. Si atendemos a las cifras de cómo va la industria del juego en nuestro país, pues no podemos más que preguntarnos realmente si luego lo que van a hacer es una campaña publicitaria brutal para que todos, el poco dinero que tengamos, nos lo gastemos en los casinos, o sea, juégatelo, a ver, y de 10 alguno ganará, o realmente no, o sea, es muy difícil el ver realmente la intención que tienen ante seguir abriendo casinos, cuando los casinos, evidentemente con las cifras, están a la baja. Evidentemente, cuanto menos dinero hay, menos se juega. En Las Vegas, ese problema, en Eurovegas, ese problema no lo tendrían, porque el señor Adelson ya dijo que la intención de abrir Eurovegas en España, él lo tenía, o sea, su objetivo era el mercado ruso y el mercado árabe. En ningún caso el mercado español, que supongo que se quedará jugando en la Castellana y en la Gran Vía. Turquía tiene ya una base de cultura. Ya, pero no tienen tanta. Vale, me acabo de acordar de una cosa. La semana pasada a alguien se le perdieron unas llaves. ¿Vale? Si a alguien se le perdieron, que me vean, que las tengo yo. Estamos por aquella zona. ¿Vale? Bueno, por si acaso. Vale, Oscar. Sí, en el momento de pedir la palabra había unos temas que no se habían dicho, bueno, era sobre el tema de la precariedad del empleo y demás, pero bueno, me quería centrar sobre el tema, esa afirmación que dice que no va a costar ni un euro, aparte de que costará y tal, pero a lo mejor es que ya ha costado dinero y eso a lo mejor también hay que hacer inciso en ello. Solamente, pues por ejemplo, la publicidad que han hecho tanto entre Barcelona y Madrid, de las distintas visitas, los viajes, etcétera, eso obviamente es un dinerito, a lo tonto. Luego, nos ha costado eso, por decir algo, en plan financiero. Luego, la idea de, ya no de bananera, sino de monarquía parlamentaria bananera que estamos dando, de que nos vendemos al primero, eso ya no tiene ni precio. Eso solamente va a traer a que venga, vamos, ya lo está haciendo, ya estarán. De hecho, con el tema del Banco Mario, incluso practicando otro tema, ya hay muchos exploradores que están diciendo a ver cuándo nos para allá para coger ahí todo lo que podamos. Entonces, con todo esto, aunque solamente la imagen, la pérdida, obviamente, de soberanía, de legalidad democrática, por decirlo de una manera, todo eso ya no es transformable en dinero, es transformar la legitimidad, lo que se decía también de cambiar las leyes que haga falta, pero así por las buenas y sin ningún tipo de transparencia. Esa es otra también que nos han querido vender, que ha dicho, o sea, cambiar todas las leyes con transparencia. Mentira, en el momento en que digas que leyes hay, empezás a tener algo de transparencia y por decir algo, por ser muy benévolo. Entonces, que también es un argumento más para decir que nos está costando mucho dinero y lo que todavía no nos han dicho y no sabemos. Solo un apunte. En este sentido de cómo ese juego de Madrid-Barcelona, lo que ha sido, además ha sido una humillación por parte de, y yo diría personal, por las personas que componen las administraciones públicas, pero que al final como representantes nuestros lo que han hecho ha sido humillarnos a todos y a todas. A nosotros al principio, cuando se formó la plataforma, nos sorprendió bastante que por primera vez eran las administraciones públicas las que se trasladaban a Las Vegas para presentar no su proyecto, porque el proyecto lo tenía Las Vegas Sands, sino su disponibilidad ante el proyecto. A ver quién cedía más, ¿no? O sea, por primera vez, en vez de abrirse un concurso y que las empresas vayan a las administraciones públicas a presentar los proyectos, eran las administraciones las que se desplazaban a la empresa hasta Las Vegas en una comisión para decir, aquí estoy y yo te doy todo esto y yo te doy todo esto. Y lo que ha sido esa competición entre Madrid y Barcelona ha sido a ver quién se bajaba más los pantalones, en una palabra. Hola, buenas tardes. Solo bueno, una apreciación y dos preguntas. Una apreciación, aunque tampoco estuve viendo el informe semanal de ayer, o sea, tampoco me hipnotizaron tanto, ya estaba haciendo otras cosas, pero recuerdo que al hilo de lo que comentabas, de que todas las leyes que se están pidiendo, se está pidiendo Seldon este, y parece ser que vamos a cumplirlas, creo que fue el secretario general de Comercio, García Legal, que dijo que tampoco criticáramos, que no hiciéramos la crítica fácil de... Está pidiendo esto y lo vamos a hacer, porque todas las leyes que a Seldon Adelson le van a aplicar serán las que van a aplicar al resto de gente. Entonces también eso para la sociedad española tiene que ser una lucha, porque al fin y al cabo, con ese ejemplo que van a estar, incluso el García Legal está diciendo que no serán leyes particulares para Seldon Adelson, sino leyes generales que van a afectar a todas las inversiones, a todas las empresas que estarán y pueden estar. Y luego dos preguntas, bueno, una ya se me ha olvidado creo, pero bueno. Una era los plazos, porque ayer creo recordar que en este reportaje de informe semanal se hablaba del 2016 como una primera fecha, un primer año de... aunque las fechas sabemos que tampoco luego se cumplen muy y tal. Y quería preguntar, o sea, como oposición, o sea, como opuestos a este proyecto... ¿Qué plazos puede haber tanto legalmente como jurídicamente para retrasar este proyecto? Véase por leyes estatales que se van a cambiar, leyes constitucionales, leyes... O sea, que pueden haber recursos jurídicos, recursos en que distintos partidos pueden hacer en sus cámaras, sea el gobierno en el Parlamento de España o en la Asamblea de la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Alcorcón, si se hace ahí. Y creo que la siguiente pregunta ya se me ha olvidado. A ver, con respecto a la modificación de las leyes, ¿vale? Y con respecto a los plazos, porque todo esto es lo mismo, comentaros una cosa que no sé si la ha comentado antes María o no. Nosotros hemos interpuesto en todas las administraciones que podíamos, ¿vale? En la Comunidad de Madrid, en los ayuntamientos implicados, en todas partes, una demanda de petición de información, porque lo único que hay, hoy lo que te dice García Legal, ayer, se contradice completamente con lo que mañana te dice Esperanza Aguirre, lo cual se contradice a su vez con lo que hace un mes ha dicho ella misma, o una semana, porque a la señora le da un poco igual. Entonces, no hay ninguna declaración, no hay ninguna comunicación oficial, ni de las leyes, ni de las peticiones, ni de los plazos. Es decir, todos son aproximaciones y lo que nos dicen hoy no vale mañana. Entonces, lo único que podemos trabajar es con filtraciones a la prensa, con toda la seriedad que puede tener eso. Y además es que, ya te digo, que puedes decir, bueno, pero las declaraciones de ayer estaba allí sentado, como muy serio, en fin, parecía algo... Ya, pero es que la semana que viene tendrás otras en la que digan lo contrario. Porque no hay siquiera una fecha para el inicio de este proyecto. Esperanza Aguirre ha dicho que quiere la primera piedra puesta en primavera. Pero es que no hay más, no hay más. Hay estimaciones y el juego de cambiar y volver a cambiar y volver a cambiar. Pero no tenemos nada serio. A nosotros solamente hemos recibido eso que también conocen los españoles, que es silencio administrativo. No tenemos más. Yo haría referencia a Don Bravo en el día que estuvo aquí, que dijo lo de no soy primo prisionero de mis palabras. Pues es que realmente en el caso de Eurovegas nadie es prisionero de sus palabras. No, fue John Bravo. Bueno, lo habrán dicho los dos. El caso es que aquí nadie es prisionero de sus palabras. Realmente, como he dicho antes, a lo que hemos asistido en estos meses ha sido un baile total de cifras, de fechas. En realidad, la primera fecha en la que se iba a decir ya la ubicación de Eurovegas y que parecía que ya se iba a poner en marcha era en mayo del año pasado, este año, perdón, que se me ha hecho muy largo, pero desde mayo aquí dijeron que en junio, luego dijeron que en julio, luego, y al final, ¿cuándo lo han dicho? Lo ha dicho Las Vegas Sands, porque no ha habido ninguna declaración oficial. Ha sido la de Las Vegas Sands, una madrugada de viernes a sábado a las 3 de la mañana. Realmente creemos que no dicen plazos porque ellos están completamente vendidos a lo que Las Vegas Sands diga, considere o haga. Ellos, Esperanza Aguirre ha dicho que quiere que la primera piedra se ponga en primavera, pero es Las Vegas Sands quien decide. De hecho, no sé si lo he dicho antes, pero no está todavía, hay una esperanza, aunque no sea por nuestra lucha, que por nuestra lucha habrá muchas, pero los el resto de inversores de Las Vegas Sands Corp, aunque el resto de accionistas de Las Vegas Sands Corp no ven claro Eurovegas. Entonces todavía, o sea, es lo que, por eso no repito, va a ser en la, si se hace, se hará en la Comunidad de Madrid. Pero por parte de la Junta Accionista de Las Vegas Sands Corp todavía no está aprobado porque no ven que la situación económica de Europa y sobre todo de España sea fiable como para hacer la inversión. En el sentido de que una vez hagan la comunicación o una vez pongan la primera piedra o sin saber absolutamente nada nos encontremos ahí un edificio en mitad de Alcorcón de Paracuellos o de Valdecarros, evidentemente nosotros, nuestra lucha, así que haremos un estudio de todo a lo que podamos enfrentarnos, todas las querellas que podamos poner y todo a nivel formal, toda la lucha que podamos hacer en cada pequeña, desde la más pequeña hasta la más grande ley que quieran modificar. Pero con Eurovegas lo que están haciendo es jugar a la desinformación. O sea, nosotros lo decimos muchas veces, en la plataforma lo que hacemos es un poco bailar al son que suena, y además que suena a través de los medios. Mirad cuando salió Paracuellos como una opción, hace nada. O sea, nosotros nos ha pillado completamente a desmano, ahora tenemos que ir allí a dar charlas informativas, a que los vecinos vean lo que pasa. Pero antes, Paracuellos, hasta septiembre, no existía como posibilidad. O sea, realmente lo que nos hacen es bailar al son que ellos quieren. Van filtrando con cuentagotas y realmente a lo que suena es a que ya lo tenían decidido desde el principio. Como os he dicho antes, todas estas contrainformaciones, el único sentido que tienen es que solo hablemos de eso y que no hablemos en realidad de lo que supone Eurovegas. Sí, con Eurovegas, con digamos, dentro de los problemas que se plantean a la plataforma Eurovegas, hay algunos que desde la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, pues porque tiene una trayectoria anterior, hemos ido resolviendo de cierta forma, ¿no? De problemas que es de carácter jurídico, que pueden también informar a la plataforma contra Eurovegas sobre estos temas. Y es que, claro, a nosotros nos en el canal de Isabel II nos ha tocado esperar mucho tiempo hasta que ellos movieran una ficha, digamos, con efectos jurídicos para poder nosotros empezar a mover también acciones de carácter jurídico. Entonces, en el momento en que haya el más mínimo movimiento que signifique modificación de cualquier tipo de normativa, de carácter administrativo, de carácter, o sea, que con efectos jurídicos, pues la plataforma me imagino que iniciará lo que haga falta para poder incoar ese tipo de acciones. Entonces aquí caben muchas acciones, o sea, y dependerá en cada momento de lo que mueva Esperanza Aguirre, el gobierno de Esperanza Aguirre. O sea, son acciones que pueden ser, obviamente, de carácter constitucional, por ejemplo, de carácter contencioso administrativo, incluso de carácter penal, pueden haber prevaricaciones. Es que puede haber muchísimas acciones, digamos, con la normativa actual que se podrían incoar, con independencia de que todas esas acciones obviamente requieren la movilización constante y paralela de la ciudadanía, porque no se puede accionar jurídicamente al margen de la ciudadanía y sin que la ciudadanía esté en pleno conocimiento de ello, porque entre otras cosas, algunas de las acciones que nosotros desde el canal hemos podido emprender ha sido presionando a los partidos que no se veían, no se vieron presionados hasta que la ciudadanía no se movilizó. Ellos no querían saber nada del asunto, pero cuando vieron un referéndum y vieron no sé qué, entonces ahí sí empezaron a movilizarse, o por lo menos empezaron a ejercer acciones. Entonces, es muy importante la movilización ciudadana en estos momentos previos a que surja cualquier posibilidad de incoar acciones. Pero una vez que las acciones se puedan incoar, desde luego hay que ejercerlas. inmediatamente y estar preparados para ellos. O sea, la propia plataforma tiene que tener un grupo de reflexión de carácter jurídico que vaya preparando las diferentes opciones que se pueden presentar en el momento en que las circunstancias se den favorables para poder ejercerlas. No, yo te quería decir también que yo creo que un problema de lo que dice Liliana de la movilización es que, por ejemplo, en esos barrios, en Alcorcón, que sí que sabemos ya más o menos los barrios donde puede que se realice, yo creo que habría que enfocarlo como que esos barrios tienen unas necesidades culturales o unas necesidades que no hay centros culturales, no hay polideportivos. Ahí sí se podría enfocar, como que está vendiendo lo que decía también Manolo, la pachanga de incultura, está dando una patada a la cultura cuando esos barrios tienen otras necesidades que también podrían crear puestos de trabajo dignos, no eso que están haciendo. Entonces yo lo enfocaría ahí, yo enfocaría por informar, pero claro, como no estamos casi informados nosotros, no, o sea, en el momento que ya haya datos específicos, informar e intentar que se movilicen también, yo creo, los barrios que van a ser directamente afectados. Bueno, pues eso, desde uno de esos, de esas localizaciones que pueden verse afectadas, ¿no?, que es Alcorcón, que es de donde vengo yo. Bueno, ahí también tenemos una plataforma montada que estamos en coordinación con la plataforma de Madrid. Bueno, la situación es difícil, ¿no?, por el tema de que nos están vendiendo el tema de la creación de empleos, ¿no? Y es lo es el discurso que se ha impuesto y es la dificultad para hablar con muchas personas más allá de ese tema, ¿no? Mostrarle los costos que tiene Eurovegas y cómo nos lo están imponiendo sin ninguna consulta. Pero bueno, estamos en ello. Bueno, yo os quería comentar varios aspectos. Bueno, en primer lugar, salió en la revista Interview un artículo que no se ha difundido mucho, pero aunque no aporta mucha información, es interesante. Que es un artículo en el cual habla de que existen peticiones de comisiones por parte de las administraciones españolas. Han pedido un 3% de la inversión para las propias administraciones públicas. O sea que ya el tema de la corrupción, que es algo evidente en España, pues bueno, parece ser que ya en el tema de Eurovegas pues puede estar ahí adelante. Bueno, esto es se filtró a partir de un informe de los servicios de inteligencia españoles. Para el administrador de la administración. Por otra parte, era para comentaros, bueno, el tema, vamos, yo tengo bastante claro que seguramente sea Alcorcón en los terrenos donde se va a construir Eurovega. De hecho, no es algo casual que Esperanza Aguirre designara como alcalde de Alcorcón a David Pérez, que es uno de sus más fieles seguidores, para las últimas elecciones municipales en 2011. Las negociaciones de Eurovegas realmente llevan bastantes años, aunque no han salido públicamente, ¿no?, hasta finales del año pasado, que antes de las elecciones generales ya empezó a aparecer, y ahí se mostró el apoyo, que sigue siendo total, ¿no?, de Miguel Sebastián por parte del PSOE a este proyecto. Y bueno, después las elecciones paralizaron esto un poco, pero en cuanto se formó el nuevo gobierno, el impulso ha sido más tremendo, ¿no?, a esta barbaridad. Bueno, comentar que cuando Esperanza Aguirre dice que tiene intuiciones, que es algo a denunciar, ¿no?, totalmente, pues realmente nos está ocultando que tiene datos y que ella es la que... una de las principales personas que llevan las negociaciones de forma directa. Cuando habla que su intuición ahora va para Alcorcón, vamos, es sangrante que lo diga así, y le hay que exigir que si tiene más datos, pues que los comunique a la ciudadanía. Bueno, señalar que en el caso de que sean los terrenos de Alcorcón, que interesan en el sentido de que son unos terrenos compactos, rodeados de autovías, ¿no?, por eso a la empresa les parecería apropiados. Hay que señalar que estos terrenos llevan intentando urbanizarse pues desde 1999 aproximadamente. Bueno, desde entonces se empiezan las recalificaciones de estos terrenos y ya un poco antes de esto se empezaron a posicionar empresas inmobiliarias comprando terrenos. Por eso la mayor parte de los terrenos del norte de Alcorcón pertenecen a inmobiliarias o a grandes fortunas de Alcorcón. Ahí, bueno, tengo ahí los datos concretos, pero bueno, tampoco. 2 millones de metros cuadrados, bueno, en total son 12 millones de metros cuadrados. La zona norte de Alcorcón, que es prácticamente la mitad del municipio, sería crear otra ciudad como Alcorcón, lo que pretenden hacer. Pues bueno, de esos 12 millones de metros cuadrados, 2 millones son parte de Pablo González, que es el terrateniente del pueblo, por decirlo de alguna forma, que sería un 16% de la superficie. Bueno, él tiene varias, tiene la una constructora, una Arpada, que bueno, se vería beneficiada. Luego está Metro Gacesa, que tiene 1,2 millones de metros cuadrados, que es un 10%. Metro Gacesa, bueno, consiguió estos terrenos a partir de otro terrateniente de Alcorcón, que es Juan Alonso Benigno, que bueno, está conectado con la trama inmobiliaria que provocó la caída, ¿no?, con los tránsfugas en la Comunidad de Madrid, ¿no?, el cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid. Después está la inmobiliaria Rossi Falcón, con 500.000 de metros cuadrados. Luego está también Chamartín Inmobiliaria, Vallehermoso, bueno, hay bastantes inmobiliarias, Acciona Inmobiliaria también está, bueno, y luego está el Ministerio de Defensa, que también tiene una buena porción del norte de Alcorcón. A nivel legal, señalar que bueno, ha habido varios planes urbanísticos sobre el norte de Alcorcón. Ninguno se llegó a concretar. Los tres primeros planes de urbanización se paralizaron en la Comunidad de Madrid porque incumplían las leyes. El último plan, que lo presentó el Partido Socialista en el gobierno de Alcorcón, pues al final también ha quedado paralizado, bueno, por un recurso que Ecologistas en Acción interpuso a esta recalificación de terrenos, ¿no? Y el Tribunal Supremo, bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos dio la razón y bueno, eso supone que esos terrenos son rurales. Esa era una pequeña dificultad para la empresa, ¿no?, Las Vegas Sands, para sus proyectos. Pequeña en el sentido de que poco después de esta sentencia, de que se hiciera pública la sentencia esta, la Comunidad de Madrid empieza con su modificación de leyes, ¿no?, con todas estas leyes, y una de los sectores donde van a modificar leyes es en el sector, ¿no?, de la planificación urbanística. Bueno, esto ya llevan los últimos años modificando cada año la ley del suelo. Bueno, pues este año, con la ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid, la renovación de los presupuestos por parte de la Comunidad de Madrid, hubo leyes que acompañaban, ¿no?, a esto, y una de las leyes sacó la figura del interés regional, de los proyectos de interés regional, que ya existía, pero la diferencia es que esos proyectos de interés regional antes eran por parte de las instituciones públicas. Estos proyectos de interés regional facilitaban, ¿no?, que fuera la Comunidad de Madrid la que llevara el planeamiento, ¿no?, y facilitara las expropiaciones. Ahora la diferencia es que son las empresas privadas quienes pueden ser declaradas con proyectos de interés regional, y quien lo supervisaría todo esto es la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, se justificaría un proyecto de interés regional por la creación de empleo y por las cantidades de inversiones, según aparece en esta ley. Esto supone que, bueno, esta es una de las leyes que seguramente, cuando salió, dijo la propia Esperanza Aguirre que no estaba pensando en Eurovegas, pero bueno, justo estaba pensando en ello, porque, bueno, es una ley apropiada, ¿no?, para que ahora, por ejemplo, todos los terrenos de Alcorcón sean fácilmente, ¿no?, pasados a la empresa Las Vegas Sands, y en caso de que los propietarios no los vendan, pues la Comunidad de Madrid los expropiará de forma bien barata. Bueno, pues esos son pasos que están dando, ¿no?, para llevar adelante este proyecto, y ahí sí que pues tenemos que intentar pararlo de todas formas. ¿Alguien más quiere hacer? ¿Alguien más? Se lo acaba de decir el compañero, me parece, quizás podría, y enlazando con lo que dijo antes Liliana, se podría quizás enlazar que a lo mejor si un proyecto privado puede ser calificado de interés general, a lo mejor ahí se puede obligar a que publiquen el detalle de qué es ese proyecto y para dar un poquito de transparencia, a lo mejor puede aprovecharse en ese sentido, dentro de lo malo. Entonces, ahí, para mí puede recogerles un poco, entonces una vez, y luego, es decir, y antes de hacer ninguna acción, ese proyecto con todos sus detalles debería ser estudiado por quien sea, aunque sea una comisión de ambiente, lo que sea. Entonces, bueno, a lo mejor es el que se ponga en su contra esa recalificación de manera interesada. No sé, a lo mejor es a estudiar ese tema. Bueno, bien. Sí, lógicamente, o sea, cualquier acción legal pues la seguiremos. Respecto al recurso que os comenté, ¿no? De la sentencia esta que califica de suelo rústico el norte de Alcorcón, comentaros la situación actual de la misma. Los propietarios del suelo y el Atlético de Madrid han recurrido la sentencia al Tribunal Supremo. Bueno, nosotros ahí vamos a seguir defendiendo la sentencia. Y los que no lo han recurrido, que sepamos nosotros, aunque ha aparecido en prensa, han sido el Ayuntamiento de Alcorcón y la Comunidad de Madrid. Esto puede ser debido a que dentro de sus cálculos maquiavélicos, ¿no?, está el tema de que los suelos rústicos salen más baratos realmente que el suelo urbano, y con esta nueva ley pues tampoco necesitarían tanto cambio. Bueno, y simplemente por añadir algo muy breve, comentar que bueno, las negociaciones siguen adelante, ¿no?, entre la empresa Las Vegas Sands y los propietarios del suelo. En la última semana pues se están reuniendo los propietarios del suelo para fijar el precio del suelo, básicamente. Y bueno, también hay negociaciones entre Las Vegas Sands y el Club Atlético de Madrid, porque en estos terrenos del norte de Alcorcón también se pensaba construir la ciudad deportiva del Atlético, y parece que va a haber una alianza entre el Atlético y Las Vegas Sands para compartir algunos recursos. Y los críos y los mafiosos se juntan. ¿Nadie más? ¿Queréis añadir algo? Pues yo quería preguntar a, bueno, los que son aquí de abogados, si cabe la posibilidad de poder denunciarlo por lo penal, porque eso que yo sepa es prevaricación, porque vamos a ver, eso de la intuición de esta señora, pues yo no me lo creo, porque hay que ser muy gilipollas. La capacidad de intuición la tiene la mujer, y para eso tiene que tener inteligencia. Los hombres también la tenemos, esta señora carece de inteligencia, luego, entonces no creo que tenga intuición. Lo único que ocurre es que eso está muy calculado ya. En el caso, por ejemplo, de esto, pues seguro que tiene, si no es ella, familiares. Por ejemplo, en el caso de Carpio, que no me acuerdo, que es el tema de la sanidad, digo que ahí sí tenemos pruebas, lo que pasa es que tampoco parece que no se puede hacer nada. La María Macospeda es gerente. Otros familiares de Esperanza Aguirre también. Entonces, ¿qué dice? Que por todos estos sitios tienen. ¿Qué más? ¿Que aquí no lo tienen? Hombre, entonces sería, si no se puede investigar eso, lo que estoy preguntando, para investigarlo y denunciarlo. O sea, denunciarlo por precarización, porque joroba, si han echado a otros jueces, que sepa que los han echado, como el caso de Garzón, porque supuestamente por prevaricación, porque está investigando algo, ¿no se puede echar a esta gente o investigarle? Pregunto. Bueno. Bueno, yo no soy abogada. Dentro de la plataforma está la Asociación de Abogados Libres, que son los que nos asesoran, pero vamos, es difícil. Sí, en eso estamos, ¿no? Luchando porque realmente haya justicia social. ¿Nosotros cómo lo podemos denunciar ahora? Pues a través de nuestras acciones de denuncia social. Pero ya sabemos cómo han ido todas las tramas de corrupción que se han denunciado, que al final acaban diluidas en nada. Lo que quería decir sobre la intervención de Jesús es que realmente podemos ver el título que hemos puesto, el título que hemos puesto a la jornada de hoy, que es Eurovegas un modelo que quiere, o sea, que quieren salvar la, nos dicen que van a salvar la crisis con más crisis. Si vemos los nombres que ha mencionado Jesús, Metrovacesa, Vallehermoso, los bancos, el Santander, el BBVA, lo que os he dicho antes, cómo está subiendo en bolsa. Realmente, no sé si habéis visto los vídeos que estamos haciendo desde la plataforma de Voces contra Eurovegas, que son varias personas de distintos ámbitos de la cultura, científicos, del mundo académico, que están en contra del proyecto y están dando sus opiniones. Si no los habéis visto, están colgados en YouTube. Carlos Taibo decía que Eurovegas lo que representa es absolutamente, es una representación de todas nuestras miserias. Lo que podemos ver es la miseria de la falta de imaginación absoluta de nuestros políticos, que lo único que nos presentan como solución es incidir exactamente en lo mismo. La miseria de la falta de democracia absoluta a la que estamos viviendo con el proceso de Eurovegas, de desinformaciones, de hoy digo una cosa, mañana digo otra y no pasa nada. Y si tú le solicitas información no te la da porque no le da la gana. Y no pasa nada. Nunca pasa nada. La miseria de realmente dar cabida a un tipo de economía que no beneficia en ningún caso a la ciudadanía, sino otra vez y de nuevo a las élites financieras internacionales, que son las que nos dominan cada vez más directamente, ya modificando las leyes en nuestra cara. Con una presidenta de la Comunidad de Madrid que, como ha dicho Manolo, se permite el decir que las leyes van a ser modificadas. Realmente Eurovegas representa todas y absolutamente todas y cada una de nuestras miserias. Y yo creo que es la representación de todo contra lo que hace poco más de un año estamos en la calle luchando. Lo representa de una manera física. Y además, que realmente no es solo Eurovegas. Que ahora en Barcelona van a hacer el Barcelona World, en Murcia van a hacer el Paramount no sé qué. O sea, que realmente es el modelo que, con el que ellos pretenden salvarnos. Que es un modelo basado en que cada vez haya menos reparto de riqueza, menos reparto de recursos y más esclavitud laboral. Y que lo tomemos como una normalidad. Porque esos escasos 6.000 empleos que nos van a dar van a ser esclavos, pero los tenemos que recibir con alegría, porque es lo que hay. Entonces, yo lo que os pido desde aquí, de verdad, es que transmitáis la información, que realmente Eurovegas, más de lo que supone, es también lo que representa y lo que nos afecta a todos y a todas. Y que estemos en la calle, que intentemos crear una crítica social potente hacia todo lo que representa Eurovegas. Nada, sois bienvenidos en la plataforma. Como os he dicho, nuestros informes están colgados, son todos muy interesantes. Están colgados en la web, que es www.eurovegas.blogspot.com. Eurovegas no, claro, sí, Eurovegas no, punto, blogspot.com. Y nos reunimos los miércoles en la Plaza del Carmen a las 7:30 de la tarde. Hay muchísimo trabajo por hacer. Todos y todas sois bienvenidos. Todas las manos hacen falta. Y bueno, que yo creo que sí que vamos a conseguir parar este despropósito. Y gracias por estar aquí.